súper grata y que nos llena de satisfacción a toda la gente que llevamos años y años y años viniendo aquí. Agradecer al club todo lo que nos ha dado, devolvérselo de alguna forma de la que nosotros sabemos, leyendo poemas o tocando o simplemente asistiendo. Y agradeciéndole pues la posibilidad que nos ha dado, no solo a la mía, sino a generaciones anteriores y posteriores, de presentar aquí nuestros libros, hacer nuestros conciertos y convertir este espacio en una plataforma imprescindible para la cultura leonesa. Pero por otra parte, a la vez de celebrar este 40 aniversario, estamos para reivindicar de alguna manera y posicionarnos frente a la amenaza inminente de desalojo y de desahucio del club, que la verdad es que es algo inexplicable, que después de toda de todo el trabajo de tanta gente durante tantísimo tiempo se nos quiera ningunear y se quiera cerrar esto como si fuera un simple kiosco, ¿no? Somos conscientes de que ni los poemas, ni la música, ni nada en concreto puede quizás cambiar las cosas, el status quo real de la situación con el ayuntamiento, pero también queremos dejar y hacer un testimonio de que tanto los poetas como los músicos como la gente de a pie que lleva apoyando al club desde siempre, nos oponemos radicalmente a este desalojo y aportamos nuestro granito de arena para que por lo menos se sepa que desde la calle apoyamos desde distintos colectivos y desde distintas ramas creativas la permanencia del club. Bueno, agradecer a toda la gente que está aquí, por supuesto, y sobre todo a todos los poetas que han venido, y muy especialmente entre los poetas a gente que se ha venido desde fuera, desde Vigo, desde Valladolid y desde distintos puntos para apoyar esta causa sin ni siquiera conocer realmente el CECAN hasta ahora, ¿no? Eso yo creo que es sintomático del nivel de convocatoria que puede tener una causa como la que aquí esta noche queremos representar. Vamos a hacer una lectura, después habrá un concierto, lo más dinámica que podamos, porque somos un montón de gente para leer y espero que la disfrutéis. Un poema que se titula Privado y que yo creo que es, va como anillo al dedo para la ocasión. No desistas todavía, no te rindas, no abandones, no te dejes vencer. Cuando te ofendan, grita fuerte. Cuando te golpeen, no apagues la luz. No alimentes con tu sangre el furor de los necios. Hazles frente, escúpeles, arañales, esquívales. Que tu cuerpo sea tu exclusivo templo, tu hacienda privada, tu rincón de luz. Protégelo, defiéndelo, dale placer, expulsa al invasor de su dominio. No escuches a los cuerdos, sé tu propio rey, sigue tu propio camino. Busca solo en tu interior. Será, frente al poder, tu más grande victoria. Gracias. Bueno, además de la gente que está aquí de cuerpo presente, hay poetas que se han sumado al acto, como Eloisa Otero, que nos manda este poema que se llama Nacido en Tamba, dedicado a Carlitos. No, pero es que me gusta ponerme de rodillas. Sábanas de quita y pon. Cuando se hace la colada, toca dormir sin sábanas. Carlitos enrolla su manta alrededor de su cuerpo sobre la cama. Parece un insecto en su crisálida. Nunca duerme entre sábanas, si las hubiere. Sabe de camas calientes, de perder qué papeles, apenas los vio. Para viajar necesita dinero, salvoconductos, una identidad reconocida oficialmente, pasaporte, visados, permisos, inaccesible, la ciudadanía del mundo mundial. Si viajar se convierte en huida, oliendo el miedo desde la ingenuidad infantil, y en el camino asaltantes de viajeros te despojan de toda posibilidad. Confía en tu ángel, Carlitos, confía en tu ángel. Y ahora, Eloisa Otero. Este es de Felipe Zapico. Quedaron tus muñecas en casa de tu madre para que tu padre se abrace a ellas. Listo de ver. Hola, buenas noches. Soy Toño Morola. Yo quiero agradecer a los 40 años de CECAM el trabajo y la lucha libertaria. Y quiero también agradecer a Vicente el que haya coordinado esta actuación poética y demás, y la música, ¿no? Y también agradecerle a Julia el inmenso trabajo que hizo con el cartel. Ya anteriormente también hizo carteles para nosotros, para Dolores de Poesía y demás, ¿no? Otoños indecisos. Hay otoños que nacen indecisos, alboradas abrazadas a los ausentes, detrás de ocres que se ignoran, remolinos de hojas heridos por el leve susurro del paso del viento. Entre la vida de la tierra apenas quedan vidas que se echen a volar, solo pájaros desteñidos y armoniosas fugas. Lleno de tibieza, el corazón duele entre árboles desnudos, rodeado de noviembre, y tú no estás. Nunca estás habitando los grises del alma. La soledad no duele. Es el silencio de tus labios el que deja lágrimas sobre el paso del tiempo. Entonces ocurre que dejamos de existir. Nos mimetizamos en el sueño de la melancolía, entre la arena sin mar, y nos convertimos en náufragos sin otoño a que aferrarse. Llenos de vacío, somos forma del frío de las cosas. Llega la hora pagana, la hora rojiza de las palabras tristes. Llueven sobre el corazón gotas sin unidad, plomo para hombros desnudos, humanidad que solo reparte egoísmo y hastío. Y así transcurre un tiempo no habitado, sentados en la amistad de la hierba. El duende de los bosques libados vive en los sueños de las calles vacías, entre las venas de la conciencia. A la hora de la policía, cualquier otoño indeciso es bueno para la revolución. Pero tú no estás, nunca estás habitando los grises del alma. Aprendimos a no decir nada con la más bonita de las frases, el silencio de la mirada. Los hogares se han quedado desnudos, brillando entre las palabras, mientras el breve, pálido otoño muere sin una sola queja, abrazado a sí mismo. Pues data, diciembre se lleva el otoño, pero no su melancolía. Es para mí un placer y un honor estar aquí representando a tantos poetas. Quiero agradecerle a Vicente la invitación. Es la primera vez que voy a leer un poema mío, pero no solo es la primera vez en eso, es la primera vez que veo a todos estos poetas en persona. Entonces he decidido empezar presentándome. Y el poema se titula Apátrida. Hubo un tiempo en que fui apátrida. Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas de Nueva York del 28 de septiembre de 1954, cualquier persona a la que ningún Estado considera destinatario de la aplicación de su legislación. Es decir, sin país, sin patria. Tenía incluso un carné de color blanco que lo acreditaba. «Mira, como los negros esos que vienen de África», me dijo un día el funcionario que llevaba mi caso. Un tipo narigudo, de voz nasal y nerviosa, desidioso, anodino y peligroso, y muy preocupado por no tener a dónde expulsarme. Hoy tengo los papeles en regla. Tengo DNI, tengo incluso lugar de nacimiento y de residencia. Jens Peter Jensen Silva, Barcelona, 1970, gallego, de padre danés. Y puede que sea por eso, y por todo lo demás, que sigo teniendo el alma y la bandera apátridas. Buenas noches. No vamos a perder tiempo en presentaciones. Vamos a mejor a leer poesía. Lo que había que decir está dicho y yo creo que, bueno, el CECAM pues será un referente siempre para muchas generaciones. Este poema se titula La piel del lobo. Aquí estamos, penumbra de futuros, cubierta de lluvia la ceguera, animales de polígono el crepúsculo de cara, haciendo guardia al pie de los semáforos, tirando hacia abajo del pantalón para enseñar la cantidad justa de calzoncillo. Aquí estamos ante el arco de los satélites en este club sol negro de latas vacías, sordos en el viento de los trenes de alta velocidad, tratando de buscarle una letra a la canción, anotando palabras de emergencia en el aire que pasa látigo y burla, capturado en servilletas de papel, desde este Olimpo de escombros que es nuestro, que nos vive y nos muere, al que no renunciamos y nos llama, nos grita desde el centro del corazón que ordena el ritmo de los videojuegos. Aquí estamos atentos a la nada, cubierta la blancura con el invierno, diluido el aire de los huesos, agria mueca escupida en caras de muñeca, inventando la sombra en el gesto arrojado contra el cielo, mirando al frío, cañón de pistola y calavera de automóvil, carcasa refugio, hogar entre la basura, que sonríe caballo muerto contra el muro, deshecho en pastillas y alcohol bajo el golpe de la tormenta. Aquí estamos descalzos entre botellas rotas, apostando la vida en canchas y carreteras, cerrando el grupo frente al día, prevenidos contra los depredadores cuyos ojos aún no hemos visto, aunque nos muerden a diario en la carne que nos amamanta. Desde el centro de los abecedarios, desde lo más alto de las avenidas, que nos muestran la pendiente hacia la miseria, desde los límites de nuestra imaginación. Aquí estamos corderos con piel de lobo, ensayando el desafío en la postura, ignorantes de la cifra que nos mide, que le marca el precio a nuestra piel, tatuaje de luz en el confín de la noche, paridos en canal de matadero, vendidos mucho antes de nacer. Gracias. Bueno, mientras unos intentamos vivir la vida, otros intentan vivir el mercado. Y esto habla un poco de ello. Ya no hay miedo, ya no apetece más, amor. En nuestras bocas no cabe el miedo. Ripia afuera el rechinar de los refranes, los lugares comunes, los dichos, las teorías. Pero da gusto ver cómo se arrojan esos enemigos íntimos de nuestras cosas y nuestros sueños, desde sus nichos latifundistas, alambrados de interiorismo zen, amasijos de huesos y carnes por las avenidas, riadas, torrenteras. Caen rápido, nos caen encima, les pesan los bolsillos y los muertos devaluados. Nos arrolla la crecida remolinada de cuerpos, entreverada de objetos, mientras en las casas del incienso rezan y otros en sus santuarios viven como Dios. A la calle, a ver llover, que caen magníficos, solemnes, hasta las trancas de delitos, aún con perlas de huevas oscuras entre los implantes y el recuerdo aún del tacto sinuoso del exclusivo. Echaremos sal, montañas de sal, y nos iremos a gozar de nuestros cuerpos sin tregua, amor, sin multiplicarnos, suma y sigue, que con sumar nos basta. Dame tu néctar, amor, que siguen cayendo, tu carne abierta para mi carne, y siguen cayendo, aluvión de besos, caen, caen, caen, en el corazón de las acometidas, intemperie que se derrama, y ya, anegados en nosotros, ya, casi, ni les oigo caer. Bueno, yo no traigo un poema, yo me dedico a escribir vidas de santos. Son unos santos laicos, un tanto particulares, como vais a ver. Ambrosio. Ambrosio se enamoró de una boa constrictora. Le ocurrió visitando una exposición itinerante de reptiles. Ambrosio miró a la boa y se quedó prendado de su mirada fría y reservada. Una mirada así solo puede ocultar un corazón de oro, pensó, y empezó a tramitar su adquisición. Le costó trabajo, amén de un buen pellizco, conseguir sus fines. Tuvo que patear despachos, conseguir permisos y adquirir licencias. Más arduo aún fue la tarea de legalizar su relación, pero por fin pudo cohabitar con Fara sin que familiares y amigos tuvieran nada que objetar. Preparó su hogar para vivir con ella. Mandó hacer un estanque en que estuviera cómoda y repobló la casa con ratones que pudiera cazar a conveniencia. Cuando iba al trabajo, la dejaba al lado de la estufa, entretenida con cualquier culebrón venezolano. A la vuelta se apareaban con pasión. Pasó un cálido invierno, con los anillos de Fara bien apretados alrededor del cuerpo. Pronto fueron una pareja envidiada en la ciudad. Siempre y tampoco me quiero enrollar, como dice Toño, que la semilla del CECAM, no os preocupéis, que va a seguir creciendo por otro lado, ¿vale? Si no es en este local, será en otro, porque lleva mucha trayectoria y mucho por detrás y eso no se va a morir. Así que estamos por ello. Bueno, voy a leer un poema que se titula Al argentino de las Ramblas, que está dedicado a un poeta que se llama Raúl Núñez. Quiero saber qué ha sido de ti, Raúl. ¿Qué aspecto tienes? Si has visto a los beatniks, si conversas con Gisbert, con Corso, con Cassidy, y si escuchas la trompeta de Miles y la guitarra de Hendrix. Quiero saber, poeta loco que sueñas, si sigues pensando que no es cuestión de hacer poesía, sino de dar amor. Y si están contigo Lennon y Dylan Thomas. Quiero saber, Raúl, si continúas prefiriendo el vino a la leche, si sigues convirtiendo las tardes en madrugadas, si bebes del ombligo de la mujer que amas, y si continúas teniendo amor hasta en las axilas, hasta en la mugre de las uñas. Y si encontraste a Tarántula con su gran pelo teñido de verde de lechuga, y si fumaste el Shilun de los magos de Oriente, porque siento tu aliento calentándome el pelo en cada verso, porque me hubiera gustado que tomáramos vino juntos esta noche, porque yo, igual que tú, cuando me despierto, también tengo deseos de acariciar a alguien, y porque yo, igual que tú, también hay muchas cosas que no entiendo. No pasarán. Los de siempre hacen como siempre. Y a como siempre acaban siendo derrotados. Y yo creo que eso lo saben ellos y por eso siguen haciendo lo de siempre. Y lo tenemos que saber nosotros. Porque precisamente lo que ellos hacen, como siempre, es echar lo que no entienden. Es destruir y destrozar lo que no es lo que ellos llaman oro. Y sobre todo, quieren eliminar lo que para ellos es nada, la palabra, el arte, los colores. Homenaje al CECAM. Es el silencio, momentos perdidos, lo que hacen del rato la charla y estar, nidos de pájaros que nunca volaron. Fueron olas, fueron aire, banderas de hielo fueron silencio, convertidos en besos que saben a lucha. Manantial de fuentes que fueron ideas, y son los pasos que siguen cantando. Guarida de colores, en sueños compartido de corazón y horizontes, Nerón, siempre los Nerones, siempre quieren quemar, siempre rugen los tiranos, siempre con sus zarpazos, siempre incendian la libertad, siempre, y siempre serán la sombra de quienes cabalgan en versos, en las caricias, entre el humo y las cervezas, resistiendo las cargas de la idiotez de los siervos, esquivando las balas de los idiotas, sus decretos. Siempre seguiremos en la blancura de la luna, siempre a sus espaldas, porque no ven, beodos de contar dinero, que no pueden romper los castillos de aire, es palabra, es silencio. Momentos perdidos, lo que hace del rato la charla y estar, nidos de pájaros que nunca volaron, fueron olas, fueron aire, banderas de hielo, fueron silencio, convertidos en besos, que saben a lucha, es el CECAM. Aquí estamos. Bueno, buenas noches, yo soy Abel Aparicio, vengo de San Román de la Vega y quiero leer un poema que se llama Lineal, que viví en mis carnes este verano. Mi pueblo fue un pueblo de rock and roll, un pueblo de ese estilo de música. Este verano, en la fiesta de mi pueblo, fue todo bacalao, fue todo pachanga. Me di cuenta de que están consiguiendo lo que buscan, ¿no? Que es ese mundo lineal. Y lo plasmé en este poema. Planicie en los paisajes de la imaginación. Canciones desdeñadas por el vuelo de los cisnes, con un canto tan teñido de vacío y un plumaje fabricado en serie. Las luces de neón iluminando siempre el mismo espejo, proyectando el más homogéneo de los destellos. Adolf Huxley se ornamenta con los detalles de un profeta y todo se mimetiza de nada. En Galicia, los aires de modernismo se llevaron el sonido de la gaita. En Asturias, hace tiempo que no vaya sidra en los chiles. Andalucía tiene sus tablaos, la penitencia del reggaetón. León tiene el baile maragato bajo la sinfonía de los museos. En Cataluña, los castellers deambulan por pasarelas. El traje valenciano se encuentra en el 3x2 de la sección juvenil de un Zara, y hasta los versolaris recitan en discotecas. Y yo, cada tarde, cada noche, me pregunto dónde está y quién tiene el molde. Que es un placer estar aquí esta noche, rodeado de amigos y de gente a la que admiro mucho, celebrando los 40 años del CECAN, que se dice pronto, 40 años, 40 años de historia, y una historia que deseo que se siga escribiendo durante mucho tiempo, así que larga vida al CECAN. Ya un poema de Belkister. Entre toda la mierda que me rodea, la que tengo dentro, la que se desarrolla y crece y se alimenta y me devora, la que será, entre todo el caos y la porquería, las inmundicias, la suciedad y la falta de expectativas, entre todo eso, aún se me ocurren cosas hermosas, muchísimas. ¿Se te siguen ocurriendo cosas hermosas? A mí a veces también se me ocurren cosas hermosas. Si queréis os cuento una. Un poema cursi. Soy un escritor maldito. Un escritor sucio. Y me gustaría hacerme el duro. Decir que todo me la suda. Decir que no te esperaba. Pero lo cierto es que llevaba esperándote varias vidas. Ahora llegan los poemas cursis. Los mensajitos. El echarte de menos. La paranoia, la inseguridad, el miedo, el saberme atrapado en tu amor. Y sobre todo, pase lo que pase, un nuevo significado eterno para la palabra Paula. Con nosotros en persona, ha querido estar en espíritu, como siempre, apoyando. Siempre está. Sí, y que es muy querido por todos nosotros, admirado sobre todo. El poema se llama Carlos Edmundo de Ori traduce a Berlín y comienza con una cita que dice así: hueles de una manera diferente. A los poetas no se les debería dejar solos a partir de las 5. Es pronto para dilucidar cuanto ocurre en sus cabecitas plumosas. Los poetas son obvios, como los aguaceros y las ensoñaciones, igual que los tulipanes cuando el sol no ha salido. Los poetas recrean el cosmos para el colmo de males, su respiración no descansa. Para tanto sinsabor, para tanta perfidia como fluye en las calles de precios posibles. Los poetas han conseguido contemplar parte de un poema sobrio y delicioso. Siempre es más amable el espasmo de aquel que el nuestro. Nos ata la cintura a su soga, nos sube la tensión al unísono y eso al regicida le da que pensar. Dichosos poetas que nos confiesan sus horas y nos faltan al respeto en un episodio inflexible, el que menos apetece atender junto a la hortensia y la peladura del kiwi. ¿Estarán en disposición de transfigurarse en ese mismísimo instante los poetas en avispas que franquean tan a sus anchas la condenación? A los poetas no hay quien les lea la mano. Estamos celebrando la palabra y estamos celebrando los 40 años del CECAN, y yo creo que en el CECAN la mejor manera de celebrar tanto una cosa como la otra es proponiendo un brindis. Entonces os propongo un brindis. Brindis se titula Arriba por la conciencia, la que dispara anhelos en los márgenes convulsos del deshielo, la que homicida nos lleva prendidos del deseo hasta el remordimiento atroz del mal castrado. Por la conciencia, que convoca y no invoca con acento percutor y doctrinario. Por las musas que despiertan en su retiro, por la comunión tácita entre el credo y tus piernas en V, resolviendo el invierno sexual de las alondras. Por el hueco involuntario que nos hace libres, la involución de la conciencia hasta su exigua raíz, por la condición universal del poema, o su indomable vicio de noquear al tedio, por la conciencia y su embés, por la conciencia. Se busca. Se busca cerebro apto para imaginar y construir una nueva sociedad. Abstenerse cerebros desperdiciados al no preguntarse nada, apagados por la lógica imperante, perdidos en vagas hipótesis y desarrollos lineales, adocenados, trillados y decadentes, esclavizados por las corporaciones, programados para perpetuar la gran mentira. ¿Razón? Razón. Si la necesitas, no respondas ni vengas a CECA. Entró en mi blog y me dijo, qué buen poema. Y dije, ala, toma ahí. Así que voy a leer ese poema. Me da un poco de vergüenza porque es del 2007 y yo en el 2007 era más joven que ahora. Y... No sé, bueno. Yo lo leo y luego ya. Se titula 240. Que en otro capítulo ya os explicaré por qué 240. Llorar más de 3 veces. Durante, antes o después de un te quiero, antes o después de follar, antes o después. Durante un latido, un llanto en un latido, la duración y el equilibrio de una manecilla de reloj, una manecilla estática en un reloj sin pilas. Silbar, susurrar. La imaginación me viola mientras me penetras, pero ni siquiera yo soy capaz de darme cuenta hasta el final. ¿Quién es quien me está matando? ¿Quién es quien me está martirizando? Soy quien introduce tornillos lentamente y arrosca poquito a poco, quebrando el cráneo, secando el cerebro como una esponja, un lienzo de óleo quebrado, colores rosa, negro, oscuridad. I've seen darkness. Y solo el dolor me hace eterna o ignorante. Quizá ambas cosas, las dos son lo mismo. Borrar la existencia en un gemido, un mordisco. Borrando mi angustia, convirtiéndome en un cuerpo. vulgarizar mi cuerpo para poder reconocer lo hermoso después. Eso me haces, por eso te quiero. No quiero jugar al recuerdo, ni a los celos, ni a la tentación de un reencuentro. No quiero perder, no quiero perderme, no quiero perderte, no quiero jugar al juego del caracol. Esta espiral, estas ganas de hundirme aún sabiendo que de este barco tampoco tú saldrías indemne. El recuerdo de lo efímero, el silencio, no sé reaccionar. No quiero verte, aunque imagino que vuelva a tocarte. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me hice a la idea de que terminaría para evitar llorar al final? Y en cambio ahora no soy capaz de pensar en finales porque ya estoy llorando antes de terminar. ¿Por qué no dejo de pensar en la eternidad? Buenas. Gracias a Vicente y a Sien por dejar que un intruso como yo esté entre tanto. Feliz Navidad, nos dijo mi jefe, sin extender su mano por el miedo a mancharse con el polvo, el hierro, la grasa, la mierda que vestía nuestras manos, ignorando sin ganas de conocer que toda aquella suciedad con la que ganamos el pan se va con un poco de agua y jabón, sin tener que frotar con geles caros los restos invisibles de la sangre alojada en los surcos de sus manos. Que se mueran las viejas que meriendan churros en la chocolatería El Castillo. Que mueran las momias enjolladas con las mejillas pintadas de un chillón más vivo que ellas. Que la palmen y sus nietas hereden las perlas y las cuentas corrientes y se compren vestidos de pasarela y lencería fina y se vayan de viaje a Roma y a Mykonos y a Ibiza y se compren un mini negro con rayas blancas. Y llenen sus armarios de zapatos y de bolsos y contraten un personal trainer y adopten un perro lamecoños y se operen las tetas y se hagan liposucciones y cansadas regresen a esta ciudad en la que quema el asfalto. Hay sitio donde aparcar en las tardes inertes de agosto y busquen a los poetas pobres, pobres poetas, que no se pueden ir de vacaciones a la playa, que les exijan 14 metáforas de media para llenar el vacío del alma. Empezaremos con la postura de la abeja, susurrando versos robados a Pedro Andreu. Buenas noches. Yo creo que Zecán está hecho de futuro y todo lo que está hecho de futuro pues tiende a permanecer. Entonces, pues creo que pensemos en el Zecán. Falta algo, se titula esto. Que la vida es sexy, coño, y que debiera ser como bendita agua perfumada y no como ese triste maullar y lamentos largos. Pero falta algo en los otros, en los mil momentos en que no llueve. La longitud de una línea. Déjame posarme en el suelo, despacio, escuchar lo que susurras y leerte algo de alguien equivocado, como hemos hecho siempre. Por el Zecán. Bueno, muy buenas. A mí el Zecán he venido 3 veces en mi vida. Las 3 veces a leer. Vengo de Zamora. A los que habéis estudiado hace poco, no tenéis ni puta idea de dónde está. Está al sur de León. ¡Viva Zamora! Digo esto porque como la educación es una puta mierda y la gente joven no tiene ni pajolera idea de nada, pues por si acaso hay alguien que sepa dónde está. Empezamos con un poema de amor y luego pasamos al sexo, sí, eso. A ver. Me lavo la cara. El agua recorre mi barba y cae sobre el suelo, junto a mis pies desnudos. Me miro al espejo fijamente. Los ojos rojos, marcadas ojeras. Dolor de cabeza. Un horrible sabor en la garganta. Arañazos por todo el cuerpo y carmín en los pezones. Se me antoja una noche larga, una noche para olvidar, como casi todas. Me lavo las manos ensangrentadas como la luna, como las aceras de tu barrio, ensangrentadas como la porcelana del baño, como mis pantalones, como mis recuerdos. Me seco las manos en una toalla de blanco inmaculado, como ella antes de conocerme, antes de caer en mis manos, cuando aún estaba viva. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Y bueno, pues que aquí es el único puto lugar donde no se puede donde se puede respirar aunque haya humo. Me cago en Dios. Pues ahora dicho esto, voy a recitar un par de poemas. Tres versos por el amor. Y las tuyas sí que son horas. Tus manos sí que son tiempo. Te paro al cuidarte recién rezagada. Eres un son de los ritmos de mis recuerdos. Bueno, pues ahora voy a recitar un poco más largo. No estaba antes. Dice así. Se lo dediqué a una chica, que no está aquí ahora, o sea que es para ella. Ella lo sabe y vosotros no. Pero mal. Ya lo sabréis. Se titula Mientras no estás. Sueño. No estás. No estabas. Has llegado, pero no estás. No tengo tu olor, no sé de tu aliento. Veo por mis ojos toda la luz del desierto y más luz. Las ropas, los niños, monedas que no valen más que harapos para dormir. Olor a ti. La noche se toma oscuridad a sorbos largos como sombras. Te has ido a tu sueño valiente. Tiras de mi espalda, de los principios de mis precipicios. Tiras de mi sueño y me lo arrancas, te late en el pecho muy rápido. Estarás dormida, delgada, descalza, tendrás frío. Sé de ti por imaginación sentida, sé de ti porque no te veo, porque no me ves, porque no te alcanzo, porque no me alcanzas. Porque cuando piensas en mí, porque cuando yo pienso en ti, no coincidimos. Y alguien te oye y sé que sollozas de mi recuerdo, pero sé de ti. Sé de ti, me toca todos los sentidos que tengo. ¡Bravo! La verdad es que venía a hacer fotos hoy, pero me han dicho que podía subir también a leer y entretenernos un poco. Así que bueno, voy a leer. Yo realmente no escribo poesía, escribo relatos, así que espero que os guste. La máquina está rota. La máquina está rota, el muñeco se mueve mal, va muy rápido. Son los 5 duros peor invertidos de mi vida. Esa ha estado cerca, la máquina está rota, el mando funciona mal, el muñeco no responde, salta cuando no quiero. Son los 5 duros peor invertidos de mi vida. 2 bolos adelante y puño, especial. La máquina está rota. El muñeco no responde, se mueve raro, se ríe, gira otra vez. Salta cuando no quiero. Eso estuvo cerca. Suena la campana cuando me da más dinero. Todos aplauden. El videojuego no quiere que participe. La máquina está rota. El muñeco se mueve mal. No había leído nadie. Este es un relato que me hizo mucha ilusión y ya me voy con esto, pero para no dejaros mal sabor de boca. Cerca y lejos, y un botarate azul de felpa asintiendo a sus propias palabras. Esto es cerca, cuando estamos al lado tumbados, respirando juntos, abrazados. El muñeca asiente y da 12 pasos hacia atrás. Se toma un trago de la petaca. Grita que ahora es lejos, tan lejos que ni te veo. Y me muero por escuchar el pitido del chat, siempre abierto, aunque no esté. Esto es cerca, y me cuentas lo genial que es viajar, y que me echas de menos. Esto es lejos, mirando al techo, con la ansiedad del recuerdo de tu cara clavado en mi frente. Como un cristal roto en mi frente. Como un pedazo de una ventana rota en mi frente. Abrazado a la almohada, desvaneciéndome cada vez que me despierto asomado a la ventana de Dalí. Porque esto es cerca, aunque Kogu insiste en que tocaba lejos. One more time. Sujeto de experimentación. El no llegar a fin de mes, los sueños rotos, los amigos muertos, los recibos de la luz, del teléfono, del alcantarillado, el alquiler, el tráfico, la comida basura, el odio, la soledad, la rutina, el tedio, la angustia, el aislamiento, los planes de jubilación, los desahucios, los despidos, las enfermedades venéreas, el SIDA, el cáncer, el colesterol, el tabaco, la hipertensión, el cambio climático, las guerras, la contaminación, la pederastia, la separación, el adulterio, los psicópatas, las colas del paro, la inflación, la deflación, la ruina, los alimentos transgénicos, la paranoia, la esquizofrenia, las depresiones, los suicidios, los psicópatas, los manicomios, los atascos, las cárceles, la gripe A, los accidentes de tráfico, las multas, los geriátricos, las crisis, los tipos de interés, la política, la televisión, el ruido, los hospitales, los atracos, la estafa, la adulteración, la anorexia, la bulimia, la hipocresía, el terrorismo, la mentira, el conformismo, la globalización, la sinrazón, la frustración, la manipulación, el miedo. Happy Babylonia, welcome to my world. Primero voy a leeros un poema que nos ha mandado también María José Romero, la esposa de Luis Miguel Rabanal, que se llama Decimosexta Brevedad. 1. Hola, soy una extraña, dijo ella, cuando apareció ataviada con una túnica blanca como una vestal a la entrada del templo. 2. Hola, soy una extranjera. Así comienza el escrito sobre el cartón de la mujer que todos los días se sienta a la entrada del supermercado. 3. En el interior se remueve el lenguaje, se apodera de los extremos. El templo y el supermercado son decorados fiables. Bueno, ahora voy a leer un... María José Romero. Un poema doble que no te traje el chiflo, pero sería algo así como... Poema antes de la tormenta. El afilador toca el chiflo y las nubes se van amontonando. Dos gotas han caído en mi muñeca izquierda. El sol se resiste y el afilador espera que le lleve dos cuchillos y unas tijeras y que le deje tu lengua toda la noche. Hasta mañana, para que ya no duela. Poema con chiflo a lo lejos. Vuelve el afilador. Su chiflo hoy es en medio de la tormenta, otra ciudad. Y me despojo de mi alma, o lo que sea, y se la entrego. Pero él me dice que no puede hacer nada, que espere a que pase el ojalatero, que tal vez me la pueda remachar. Gracias. Bueno, más distendidos ya. Allá por el 31, la Primera República, cuando empezaron a hacer lo de la Feria del Libro en Madrid, pues bueno, resulta de que Le pregunto a una buena señora, muy pericuesta y demás, al librero que estaba en la calle. Dígame, ¿este libro se puede leer? ¿Es honesto? Ya lo creo. ¿Lo puede usted leer a ojos cerrados? Esto va para el otro ayuntamiento. A todos estos, el catálogo cultural se les ha quedado olvidado. Por eso la poesía les suena a ladrillo. No, vamos a quedar para hablar. El collage libertario es la tiza que inventa la cultura en la calle. Mi patria es la poesía de todos los seres vivos en el planeta. Y para acabar, escuchadla bien, también se la dedico a ellos. La estupidez se siente acosada. Nunca pensó tener a tantos adeptos. Hola, buenas noches. Hace un ratito nuestro compañero Belpister nos ha leído un poema que se llamaba Pátrida. Y a mí me ha gustado mucho, aparte de lo que ha leído la palabra, porque todos somos apátridas, hoy nos echan de un local, otro día nos echan de un país. Y en memoria y en homenaje a todos los que se fueron, se vuelven a ir a ese continente tan lejano y tan cercano que es América, va dedicado el siguiente poema. De espaldas se dijera un hombre hercúleo, manos inabarcables que a fuerza de apretar se iban deshilachando, pero seguían vacías. Cuando migra el futuro, el hambre permanece. Cansado de zurcir la realidad mugrienta, un día decidió postularse ante un sueño, en una isla lejana, nuestra y nosotros de ella, tan imbricada y húmeda de historia compartida. Toda ascendencia fértil, cimiento de esperanza. En Holguín, mi bisabuelo Zacarías Lanceros pasaba al raso noches de paz junto al bohío, empuñando los astros con ese coraje de quienes nada tienen y son dueños de todo. Después vino el brillante regocijo en La Habana, la fiesta del vigor, la guayabera nueva, esa fotografía en sepia desde donde me miras con mis ojos a través de los años. Las palabras son vínculos y son pesados diques. Hilvanabas los días debajo de un jagüey, al lado de un anciano a quien nunca entendiste, padre del capitán, del capataz americano al mando del mañana, la línea ferroviaria pionera entre Miami y Cayo Hueso. Regresaban exhaustos girando el cigüeñal aquellos hombres de tez anochecida. Come on, Zachary, come on. ¿Cuánto habrías deseado poder hablar con ellos? 80 años después, sobre la hierba de otro país repleto de emigrantes, una chica morena descubre a Seamus Heaney. Cada tarde a las 6, su patrona la busca. Come on, Rachel, come on. Bienaventurados los que depositan su diáfana semilla debajo de la tierra, porque de ellos será el reino de los tiempos. He venido a decirte que vengué tu memoria comprendiendo el destino en varias lenguas, igual que de rodillas postrada ante tu alma. Escribo este poema que conjure el olvido. ¿Qué importa que naciese cuando tú ya habías muerto? La mirada de Dios convierte en uno pasado y porvenir. Hay algo ignoto que me permite oír llorar aquellas vías cuando me quedo a solas. El afán de mi sangre sigue volviendo a casa cada noche por las viejas traviesas. Con una única vida nunca es suficiente. Muchas gracias. Shane no hace más que darme alcohol. Soy muy mal borracho. Gracias, Carlos. Proselitismo. Que enjollen sus cuerpos con piedras arrancadas por esclavos. Que se llenen el bandullo con caviar y langosta, que no comerán sus muertos. Que conduzcan coches paletos, que hagan cuentas con los poderosos, que traten solo con los suyos, que habiten sus mansiones, que paguen bien a sus criados, que eduquen a sus hijos en colegios privados, que vayan mucho al gimnasio, que se operen las tetas y la boca, que se abriguen bien con crías de foca, que se queden con todo, que lo amasen bien y que lo disfruten. No tienen remedio. Pero la poesía, la música y el arte en general, y el CECAN, que no lo toquen. Que no lo toquen, so pena de convertirse en oro. O digo, en mierda. Bueno, un poema de amor, porque una cosa debe quedar clara y es que los poetas, aparte de escribir para la defensa de causas perdidas, escriben principalmente para follar. Y esto es aquí. Así que un poema de amor, para seguir intentándolo una y otra vez. Esta noche estoy contigo. Enciendes cigarrillos tumbada en la cama, la ventana te corona la frente. Fuego doble, pelea de luz y espejos, disuelves cielos en polvo de estrellas y alquitrán. Esta noche estoy contigo y te temo borracha más allá de tu cenicienta, uñas pintadas de rosa, sonrisa, flúor, ultravioleta, que se fuga gato de Cheshire por el rincón más negro de esta habitación, de hotel condenado a las afueras, sentenciado a nube y carreteras, justo a la salida del cañón de la pistola, por donde llegan los que huyen, botín ensangrentado y espalda rota en relámpagos contra la tarde, cerrada en falso. Por donde huyen los que no cicatrizan, los que se fueron sin adioses ni calor para la nieve y dejaron caras preguntas suspendidas en el azul sombra de aquellas montañas, tiempo sellado en el horizonte, incapaces de mover el agua de sus lagos altos hacia las ciudades del futuro. Esta noche estoy contigo y te temo despierta más allá de tu término medio, infinito y desigual. Mi muerte quiero de tu mano y que huyamos, huyamos incendiada la espalda, pólvora negra contra todos, astillas de guitarra, derrape de botella, cristales de cabeza sembrados en el viento. Huyamos miedo, risa, bolsillos vacíos, quebrada la voz, por donde asaltan cielos, carreteras con sed, el corazón hambriento. Por donde no quisimos ir aquel día cuando dejamos pasar la ocasión de apostarlo todo al cero. Esta noche estoy contigo y te temo, te quiero, abierta en carcajadas, inaugurando infiernos, hollando cielos, descalza esta noche. Estoy contigo a todo que perder, nada que ganar, para ir donde nadie nos espera y evitar que la muerte llegue burla ciega por sus propios medios. Noches de pequeño llegaba tarde por estar aquí, entre amigos, también a veces sol y sombra, Pico sabe de eso, a Lolón también. Y bueno, en fin. ¿Hace 40 años? Pues más o menos, más o menos. Esto no gira, ¿no? Sí, sí, gira un poco. A ver, ¿se me oye así? Abrí sus ojos. Miré en los ojos de mi padre muerto, me asomé a sus ojos muertos, a la muerte recién nacida que me daba, miré a la muerte en sus ojos, me esperaba agazapada en los ojos de mi padre muerto, la muerte que ahora me brindaba mi padre desde su muerte, hecha un ovillo, mi padre ya caminando por su muerte, estrenándola ingrávido, saludándome de lejos contra el fondo oscuro del caos, oscuro, sin luminarias, sin más llanto que el mío, asomado al vértigo del pozo oscuro de sus ojos, la muerte al fondo chapoteando. Llueven lágrimas que quieren ser candiles sobre las aguas negras de la muerte, sus párpados inertes, aún calientes, que alguien cierra, su muerte en mis ojos, toda su muerte para mi vida. El cerro colorado, la corta atalaya, la fuente de las avispas, el zumajo, la naya, sus cinco calles empedradas, el azufre, la savia roja de la tierra calcinada, los gatos asilvestrados del obrador, las teleras humeantes, los convoyes enrojeciendo la noche, los patios de las higueras, los naranjos, los alacranes, el perfume de eucaliptos que te suben volandas al alto la mesa, la manzanilla enamorada en la esquinita te espero, la herrumbre de los barcos en el puerto, las barquitas al compás de Punta Umbría, las tardes del rompido, todo sepultado y muerto, tierra sobre todo. Ahí está toda la muerte en los ojos de mi padre, se cuela entre mis lágrimas, me ofrece su muerte y ya no hay aliento y el caos se revuelve y desenrosca como las tripas de una bestia descompuesta, serpentina de heces, madeja indesentrañable de sierpes ciegas y hambrientas de luces. Sus ojos están cerrados, muy lejos, rumores submarinos, reza el mar. Gracias. Quería leer un poema de Vicente Muñoz Álvarez, porque es la persona que ha hecho posible que estemos aquí reunidos. Es una gran persona, un gran escritor. Le conocí aquí en el CECAN y es uno de los mejores recuerdos que me llevaré siempre de este sitio. Tenía pensado leer el de privado, pero ya lo ha leído él, era demasiado evidente. No obstante, tenía otro en la retaguardia. A veces, justo en medio de la desesperación y el caos, cuando todo parece irrevocable y perdido, la vida nos concede una pequeña tregua. La clave de un poema, los preparativos de un viaje, la llamada de un amigo, la magia de un atardecer. Días de luz en los que, sin saber por qué, se declara un alto el fuego y todo parece fluir de nuevo en tu interior, aunque en el fondo, en lo profundo, se siga escuchando el fragor de la lucha. Bueno, voy a leer uno más mío y ya no leo más, ya os dejo en paz. Recuerdo a mi madre y a mi hermana llorando. Ponte al teléfono, por favor. No quiero. Pero se está muriendo. Pues que se muera. Pero es tu padre, por amor de Dios. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? Me escondí. Huí. Hasta que se marchó, esta vez para siempre. Padre. Padre. ¿Por qué me has abandonado? En ese momento, no sabía que, al igual que hace milenios, ciertas frases solo sirven para encadenarte eternamente a una cruz. Bueno, siguiendo con mi santoral particular, uno de tema navideño. Ceferino. Ceferino parió una oveja. Perdón, no. Ceferino parió una oveja. O mejor, Ceferino parió una oveja. O sea, que la oveja la parió, como es de ley, otra oveja. ¿Y qué demonios pinta entonces Ceferino? Digamos que era el pastor, eso es. Ceferino estaba en el monte con su rebaño. Era invierno, había nevado y alguien le viene a decir que acuda a cierta gruta, que va a ocurrir cierto acontecimiento extraordinario. Pero el hecho es que una oveja se pone de parto. Se ponen de parto las ovejas y eso le entretiene y no se fija en la blancura de la túnica del mensajero. Una blancura inusual por allí, dejando aparte la de la nieve. Ni tampoco, aún más raro, en las alas níveas y enormes que hacen levitar al susodicho emisario 3 palmos por encima del blanco suelo. Ceferino gruñe una respuesta vaga, algo así como vale, enterado, o quizá por ahí estaré. Y se va a atender al nuevo miembro del rebaño. Luego el recado se lo olvida. También es posible que con tanta blancura no distinguiera al enviado del fondo níveo del entorno y solo oyera unas voces confusas que más tarde creará fruto de una imaginación desbocada por la falta de contacto humano. El hecho es que Ceferino no acudirá al día señalado. Algunos se lo echarán en cara, pero Ceferino es lo suficientemente taciturno para que le resbalen las críticas y lo bastante cabezota para no dar el brazo a torcer. Así que cuando Eugenio o Teófilo le digan que estaban todos menos él, que sucedieron prodigios, y sintieron que aquello iba a cambiar la historia, Ceferino les contestará con un sí. Para nacimientos estoy yo, que no dejaré lugar a réplica. Parece que Bufa se ha quedado con más ganas de tartamudeos, así que voy a leer otro poema de Luis Miguel Rabanal. Luis, me quería que leyeses tú, tía. Bueno. Que vamos, que leía yo al evidente, vamos. Y de su poemario Lugares. Ay, lo he perdido. Espera. Qué rabia. Bueno. Ah, vale, ya está. Completada la cena, el visitante se despide. Miseria de noviembre. El vapor inexorable de las lumbres se mitiga. Sería necesario marchar deprisa, pues acechan tus pasos los perros para herirte mucho si abandonas. A menudo caen del tejado losas de pizarra, igual que cuentos antiguos. Es como si retornara la niña muerta a jugar con las bolas y el aro. El que siempre se ha roto, el destemplado y grave. No mirabas atrás, no fuera a ser que el tiempo incumpliese contigo su acomodo o que la noche te tizne las palmas de las manos con un hollín sucinto semejante a la desolación. Nadie vigilará mientras el vendaval arrecia. Tu hijo está dormido y no suena la música que él amaba. Te mereces la frialdad que ocurre en Valdeollas. Nadie se hará cargo de tu nostalgia. Vas a morir de lástima por poco que te apliques. Cosas que velar. Es bueno permitirles a los otros golpear con cólera tu cuerpo. Se empapa mejor el hastío y niega su nombre. El embuste comienza a ser disparatado y se enturbia la voz. El zapato de charol levemente incorrupto para colmo de aurinia. Ahí está, bueno, el siguiente poema se lo quiero dedicar a uno de los pilares del CECAN, que es la N, naturaleza. Se titula Bosque de ruinas y lleva una cita en leonés de Juan Bello. Vivimos en un mundo donde estamos yonche de los árboles, lo que podría significar que estamos yonche de nos mesmos. La música de los arroyos fue silenciada por el mazo de una justicia sorda de moral. Las tardes a la sombra de los árboles, donde abuelos y nietos jugaban a contar aventuras no escritas, fueron borradas por un maletín de sinrazón. El paseo de todos los enamorados, iluminado por la magia del atardecer, fue apagado por el interruptor de la avaricia. Las madrigueras donde miles de seres ejercían la magia del vivir fueron enterradas bajo los cimientos de un progreso en ruinas. La naturaleza regalaba belleza y el hombre se disfrazaba de Dios para cortarle las raíces a la sabiduría. Hoy añoramos ese rincón con la misma fuerza que la mirada de los animales señala nuestro error. Solo espero que en el futuro no tengamos que escribir hojas perennes de culpabilidad y sí libros con imágenes de bosques donde florezca la vida. Muchas gracias. Despójate de tus ideas de igual manera que te quitas la ropa. Sé neutro, sé genuino, abre las ventanas y deja que entre aire fresco y limpio del exterior. Haz hueco, limpia, rompe con lo viejo, crea espacio para que algo nuevo lo pueda habitar. Cuestiona tus valores y todos tus movimientos. Observa. Nace cada día, muere cada noche. O resurge de tus cenizas para sentir la libertad de la renovación. Gracias. arriba siempre, hacia arriba. Porque lamentar, lamento a ciegas, con abyección, flemático, con condiciones sonoras y sin apenas color en mi lamento. Si por mí fuese, lo haría dogma de fe, vestido de a diario, santo de mi devoción, retrato de mi aspecto más embrutecido. Y ese es el problema, el amor que proyecto a lamentar, el tiempo, la dedicación a jornada completa, la visión tan lastimera y complaciente que le profeso al lamento. Luego, estás tú, o estabas, y por eso lamento. Buenas noches, que antes no lo dije. Me encanta por haberlo tirado antes. Hostia. Uy, qué manos, esto se me cae todo. Bala perdida blues. ¡Silencio! He visto a demasiada gente válida para construir y gritar en la oscuridad, encadenados a una cola, la del paro, la de salud mental. Penar de la barra, donde yo he estado muchas veces, en el ángulo oscuro, allí donde dibujas círculos para encerrarte, círculos concéntricos, muros de silencio. Y caer allí donde las cuentas redondean. Hostia, que no lo he dicho, este poema, perdón. Lo quería dedicar al nuevo ministro de Cultura. Este que viene de una empresa. Bueno, perdona, el ministro de Educación, que dijo que la cultura era secundaria, por eso se carga el CECAM. Que venía de una empresa privada que era demoscopia, estadística. Todo es estadística, ¿no? Vamos a volver al juego florales. Esa es la cultura que quieren. La cultura donde la masa que habla y no respeta a quien habla, esa es la masa que después está en una estadística. Pues a él, demoscopia, ¿no? ¿No suena esto que te meten por el bull para...? Bueno, pues eso, así va a ir la cultura. Te lo van a meter por el puto bull. Y caer allí donde las cuentas se redondean, desaparecer en una estadística. Morir en un contrapunto que venden necesario para justificar la nota vacía, la oficial, la legal, la común, la socialmente aceptada en este mundo de borregos. Matarse por no matar. Balas perdidas necesarias hoy para disparar. Bueno, yo solo quiero decir esto. Si tú lo que puedo decir es te quiero, no lo dices, te quiero. Pertenece a Happy Meal, que son Es un poemario sobre el arte de comerte a tus propios hijos. Pero nada, no, tampoco es eso, ¿no? A ver, yo tuve un problema. Tuve un problema muy grande. Y es que tenía en la habitación dos arañas enormes. Enormes. Eran como las arañas mutantes de Jurassic Park. Y entonces, la verdad es que lo que voy a leer tampoco tiene que ver con... Bueno, pero toma por culo. Tu piel se ha hecho áspera como la lengua de los gatos. Tus caricias me hacen daño, pero no pongo resistencia. El calor se traga el aire. Me abrazas. El calor se traga el aire. Desfallezco. Los ojos de los muñecos nos miran. Lo sé, y me aterra, pero nos miran. Nos sobreviven. Los ojos de los muñecos nos miran. Lo sé, nos sobreviven. Tu piel se ha hecho áspera. Tu piel se ha hecho lija y muerde. Tu piel muerde. Me duele. Los muñecos me sobreviven. Tú duermes. Yo no estoy. Los muñecos. Duermo. Tu piel se ha vuelto fría. El calor se traga el aire. El calor se traga mi sangre. El calor. El aire me quita la vida y me duermo. Y los muñecos me sobreviven. Ahora sí que voy a tener en cuenta vuestras votaciones. Relato de Hank Over, que bueno, me lo publicó Vicente y yo ya me emociono, ¿no? Porque me dicen, ¡ay, me ha publicado Vicente! Por Dios, pues ese es uno que quiero leer, pero si no queréis, pues podemos leer uno cortito sobre el porno japonés. ¿Es el Tai? Hentai. Bueno, entonces, vale, yo tengo... La princesa, todos conocéis a la princesa prometida, ¿no? Se llamaba Buttercup. Vale, pues es que yo hace poco descubrí que hay hentai de este porno sobre las supernenas. Y claro, me volví un poco esquizofrénica, así extraña, porque claro, o sea, Cactus, o sea, la verde, sí, sí, se llama Buttercup, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo dije, Dios mío, si... La princesa Buttercup se encuentra al príncipe ahí, haciéndose con la Buttercup más joven. Y eso es, la princesa prometida descubre una versión en hentai de las supernenas. Llueve como si nada. Parece vapor de agua la estática y en la calle hay una niña que arrastra un globo roto. Las grietas dibujan sed a pesar de la humedad. Y sobre la acera, impasible, arrastras muere el troquel desinflado de una infancia que se acaba. La bella durmiente no se volverá a despertar y desde la torre más alta observa impasible Buttercup la última batalla. Llueve como si nada. La niña que le ha robado el nombre pasea preparada, lista, curvilínea, adolescente, en el imaginario de quien antes le decía, como desees. Mientras tenga una calle a su nombre y los demás no, le seguiremos llamando maestro. Este poema va dedicado a Luis Miguel Rabanal, que no tiene título y a lo mejor si él quiere se podría llamar hasta Oye. Victoriosa, con cientos de heridas de muerte, desvencijada, vieja y harapienta, una guirnalda sigue en pie. Ha vencido a los inviernos crueles de estas áridas tierras. Ahí está, heroica entre dos balcones de casas vacías, para recordar a los espectros que allí también alguna vez se oyó reír. Se llama Génesis 2.0. Descansa de lado, dándome la espalda. Le acaricio la silueta arriscada. Me entretengo en sus nalgas, cariño, y me responde con un suave rechinar de noes. Tiene sueño. Tendrás que esperar, digo mirando la dureza de mi erección. Esto debe ser aquello que los antiguos pobladores de la tierra de sangre llamaban Sodoma y Modorra. Gracias. Tus miradas amorosas en la distancia, tus sentimientos reales entre bambalinas. El amor continúa mi camino en el beso, destino hacia donde tu mirada habla. El destino los unió, aunque no hable. Las miradas mudas hablan más de ti, donde asegurarse que el amor suena y los suspiros se posan en tu cuerpo. Hay un instante en el que te pensé, y una lágrima habló desde mis mejillas. Busco emociones donde te posas. Soy un drogadicto de tus palabras. Uso tus manos como modo de expresión, con sentido desde que me hice mi palabra. En aquel sentimiento que creí olvidar, en las aulas que ahora me envenenan. Suspiro como un gato marchito, al que le quitaron la obsesión. ¿Eres la realidad que me hace vivir? No lo sé, pero en mí creas dulzura. No lloro, solo hago emociones ausentes. Cuento los instantes que me matan al ocultar mis emociones caídas que hablan por los pliegues de tu piel. Te siento sobre mí. Un lugar donde amar tus labios. Un amor donde escucharte despacio. Tu amor en un libro no escrito. Haces que mis deseos te recuerden. No llorar en ningún instante. Hoy como los trabajos sepultados. Que un día nacieron ilusionados en las miradas de un viejo escritor. Caricias envenenadas de odio. Dentro del camino mustio del estío, donde te busco y encuentro el camino que dignifica tu figura de ángel. Iluminación de mis locuras tormentosas, haces que los lunes no sean tan fríos, despertando emociones olvidadas en el alma y los tintes de este poeta. ¿Qué estudios hay en las lindes de tus ojos que me provocas puñaladas? Nieve cálida entre mientras, sin sensaciones que se desgranan, mientras hacemos el amor a la luz de la luna. Hoy, al despertarme, recé por tu permanencia. Que el paso del tiempo te y nos mantenga, como un libro añejo. Guarda sensaciones y con solo tocarte, avives la llave del amor. Muchas gracias. Bueno, seguimos un poco. Antes estaban ahí Bellido Dolfo, Tamor y tal. Vamos a ver. Aunque queramos, al rey no lo voy a matar. Iba a hablar ahora de putas o de hijos de puta. Creo que de hijos de puta porque va de poder. Entonces, como todos opinamos igual, creo. Y si alguien opina igual, ¿qué vamos a hacer? Cada uno es libre. Eso sí, dentro de 2 años todos celebraremos en la tele la muerte de Rajoy como la de Franco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me revuelvo por el fango de la putrefacta sociedad. Nunca saciada de mentiras, de atracos a mano armada. Nunca saciada de la hipocresía. Nunca saciada de excrementos derramados en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestras tumbas. Se me revuelven las tripas ante tanta desfachatez, ante la intolerancia hacia nuestra propia libertad, hacia nuestra falta de vida. Se me revuelven las tripas al sentir la tristeza de toda una generación apaleada y engañada por la televisión, una generación difusa, una generación sin hambre, una generación necesitada de barricadas frente a la desinformación. Se me revuelven las tripas al sentir la falta de todo, al sentir el exceso de nada, al sentir los gritos silenciados por la violencia del poder, al escuchar los llantos del silencio, al darme cuenta de que ahora, con tanto pasado sobre nuestras espaldas y viviendo el presente, nos hemos quedado sin futuro. Buenas noches otra vez. El CECAE es subversión y eso les preocupa a algunos mucho, que sea subversión. Esto se llama subvertir y va así. Decía que esto se llama subvertir y va así. Fui a sentarme detrás como un adolescente rebelde, con la merienda en la barriga y una canción de New Order en el fondo de aquella lengua hielo. Y esto, que es un poco más raro, habla sobre el ruido, que en el fondo es el CK en ruido. Y dice así: espero que pongas fondo sonoro a todo esto, algo de ruido y algo de pop. No dejes que mi madre lo utilice para anuncios de refrescos, de compresas o de coches veloces en color metalizado. ¡Ole, Julio! Gracias.